Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Y al ritmo de Psicosis, de Los Peyotes, arranca una vez más el fin del fin de Bienvenidos. 4 minutos pasaron de las 9 de la noche, 5. Acaba de cambiar el reloj. A mi lado, una vez más, ¿qué pones esa cara? ¿Qué te pasa? La señorita Gala Caccione. ¿Cómo tiro estás? Tiro besito. Muy bien. ¿Todo bien, Galú? Bien, todo besito bien. ¿Y vos? De chinita. Bien, todo muy bien, por suerte. Aquí la que hablaba, a mi izquierda, la señorita Sofía Tarruela, productora de este espacio. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, todo bien. Sí, estoy re bien. Sí, las veo bien. Hoy estoy creo que re bien. Es un domingo zen, ¿no? Estamos sí. Como tranquilas. Hoy creo que estamos bien, ¿no? ¿Sí? Hemos estado tan mal que también cuando se está bien... Sí. Nos tendríamos que avisar, ¿eh? Te veo bien. Te veo bien. Muy bien. Yo también no. Te veo bien. Yo estoy porque bien. Mañana... ¿Vos? Bueno, sí, ¿eh? Sí, también, ¿eh? Vos dormiste gracias. Mal. Te veo bien, pero dormiste mal, ¿no? No, dormí bien. De hecho, lo único que hice fue dormir. De hecho, ayer nos cagaste y no viniste. Cuchillo, no, cucharita, tenedor. Tenedor. En la cama grande, tenedor, con la manito para arriba. Muy bien. El tenedor. Muy bien. Sí, ay, aparte... También con este tema no, de que... Te veo muy bien, en serio, sí, sí, ¿eh? Sí, hasta que me recordaste que a mí como tenedor. No, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, ¿no? Sí, sí, estás bien. Aparte creo que también tiene que ver con esto de que está haciendo calor. Yo ya me compré el verano, digamos. Yo ya me siento que el frío es algo que pasó en algún momento, ¿no? De lo cual tengo algún que otro recuerdo. Eso de hecho, ya saqué la estufa. En mi caso tiene que ver 100% con eso. A mí el clima me modifica la personalidad. Sí. Y ahora soy una persona feliz y armoniosa. Sí, tal vez un ratito no, pero ahora sí. Nos mantenemos así un poquito. Bueno, a veces un poco bipolar, pero en el fondo soy armoniosa y feliz. Muy bien. Sí, yo también me creí. La del verano ayer me puse pollera sin medias. Ahora sí, que lo pienso, por eso me tendría que haber puesto las medias, pero... Todo pasa igual, las medias no te impiden que uno no... Pero... No, pues digo por el frío, boludo, porque sí. Después a la noche refrescó. Refrescó un montón, es verdad. Sí. De por sí igual también el verano te da esas ganas de salir más, ¿no? Sí. También ay, sí. Tiene que ver con el calor. De salir más, de tomarte la cervecita a la noche, en la calle, en la terraza, en la pieza. Sí, y estuvo bien porque fue como un pseudo... Entrando en la primavera, no, veranito, decían que iba a llover, no llovió. No llovió, pero el martes parece que se llueve todo, ¿eh? Estuve viendo ahí. Además, a mí me pasa, estos días así ya, ¿viste? Empezamos a pensar en las vacaciones, en lo que vamos a hacer. Sí. Ya te cambia en los temas de conversación, no hablamos de, oh, sí, qué frío que va, ¿viste? En el ascensor. Sí, no es sí. Que, oh, qué frío. Decís, no, ¿viste? Qué lindo que está. Sí, pero qué lindo las vacaciones, día. Pensar en las vacaciones es un problema también, ¿no? Porque uno tiene que pensar en la plata que tiene que ahorrar y que no tiene. Sí. ¿No? Sí, bueno, ahí también. Entra como... Bueno, sí, pero se da cuenta que no se puede ir a México y que se va a terminar yendo a Mar del Plata. Ojalá que no. Bueno, pero de todas maneras es algo positivo pensar en que va a venir el calor y uno quiere mar, quiere o pileto, quiere... Es más entretenido paisar. Hablar y planear las vacaciones que planear la vuelta al laburo. Sí. Ahora estamos en la etapa de planear las vacaciones. Tratar de no ser tan pesimista. Sí, pero también no hay parciales y cosas así. No. Pinta el calor. Perdón que sea agua fiestas, ¿no? Pero... Sí, estás un poquito agua fiesta. Pero no me vas a modificar mi personalidad. También el calor pinta para darse, ¿no? Como que uno está mucho más... Epa, ¿qué te pasó ayer? No, nada, no, tranquilo. Pero el calor es mucho más ameno, ¿no? Para el contacto. Y la primavera es la estación del amor, ¿o no? Sí, estás como medio más sacado, estás más sacado. El polen, las... ¿Tiene algo que ver? El picnic, las flores. El polen es el que te hace estornudar. Bueno, pero, si sos alérgico. Pero sí hay como algo más de, pero el de polen, sexualidad en las personas, claro, me o sea, parece. El polen es la cuestión en que las plantas tienen hijitos. Ese digamos, chico eso lindo que transpirado aire. Así con la gotita acá. Dicen que es la temporada del amor, ¿no? Oh. Claro, la estación del amor, sí. Decía. Me cago en el amor, no mentira. Odio a las parejas felices, ¿no? Ahí es cuando viene un poco la negatividad también. Sí, eso no y está los tan mosquitos. Bueno. Los mosquitos. Típica que si uno ve que está todo muy bien, algo mal va a pasar, ¿no? En este caso, te sentís muy feliz con el verano, salís con tu amiga Chopi, te vas a dar una muestra al Recoleta y te querés sentar en un banco y vienen los mosquitos. Y carnívoros. Como un niño de varicela de 7 años. Mosquitos carnívoros. Ya están resarpados. Yo creo que ayer tenía una roncha, pero sí. Gigante. Yo tengo ronchas de tamaño de champiñones. ¿Eh? Epa. Ronchas de tamaño de ronchas? Champiñones. ¿Seguro que son mosquitos? Son picaduras de mosquitos. No, ¿es seguro? El tamaño de champiñones, pero sí. Hay champiñones de distintos tamaños. Bueno, champiñones medianos. Ponele. Ajá. Sin la parte del cabito. La forma, el tamaño. Chicas, era para no, que no se había otra cosa comparable, tipo, no sé, del tamaño de una pelota del de tamaño ping-pong. Tamaño de una tapita así. De birra. Ahí se ubica. La quería no piense en champiñones. Las referencias claras, por favor. Perdón, me olvidé que todo lo tengo que hacer referencia con el mundo del alcohol. Sí, cuando uno, o sea, si vos tenés unos días en donde parece que está todo bien, sospecha. Algo va a pasar. Eso es muy pesimista. Digamos, precavida. No. Es ser precavida. Hay que ser precavido, sí, es verdad. De alguna uno manera. La está pasando muy bien y bueno, algo mal lo tiene que tener. Y pero cuando estás pasando bueno mal, tienes que pensar mal. En que tiene que estar bien, ¿sí? ¿O no? Sí, pero porque es lo que te impone la sociedad. Bueno, no la podés pasar bien, no podés ser feliz. Tenés que en algún punto desbarrancar. Pero es muy infeliz eso. Sí, bueno, pero es no así va con como, mi personalidad primaveral armoniosa que tengo ahora. Bueno, hay que ver cuánto te dura, Sofía. ¿Ves? Porque esa también es uno cuando ve a alguien que está todo demasiado bien, muy tranquilo, decís las aguas calmas, decís este cualquier mambo. Momento, se saca, claro. Siguen bueno. siendo etapas, ¿no? Todo. A mí me parece que está la etapa de 2 días donde estás muy bien y la etapa de 1 día y medio en donde estás mal, pero a la noche de repente le das una sequita así repuntanza. Entonces como que todo por etapas, la felicidad, la infelicidad, ¿no? Pero como, para mí la felicidad llama a la felicidad. Y si no, si la felicidad no llama a la felicidad, lo que hace mi tía es ponerle un vaso de vino a San Expedito y llama Epa. La felicidad a ella. ¿Así la llama? Sí. ¡Felicidad! Llama a un pedo feliz, digamos. No, pero al santo. ¿San Expedito no era el del el santo del trabajo? Claro. Sí. Trabajar no trae felicidad, ¿eh? Y bueno, pero viste, ella es una capitalista. No, bueno, pero pasa. Pero y bueno, viste, nacida en esa generación que la vida es el trabajo, andás a ver, yo no digo que esté de acuerdo con mi tía, yo solamente conté lo que ella hace. Sí, en mi caso el vino me lo tomo yo, que es santo. Sí. Y ahí estás un poco más feliz, claro. Claro. Bueno, es un punto interesante, tu tía tiene rituales. Voy a ¿Puede ser cualquier vino? ¿Tiene que ser tinto, blanco? Pues ella le pone tinto. ¿Cómo porque... es el ritual específico, digamos, no? La cábala. Agarra el vino, le saca la tapa, le mete en el vaso. ¿Vaso de plástico? ¿De vidrio? ¿Vaso de vidrio? Cristal. Vaso. En realidad, ¿viste esos vasos redondos de whisky? Sí. Ajá. Pero no, o sea, pero los baratos, no los de whisky caros. O sea, ese redondito y chatito. Sí. Bueno, a ese, claro, le pone un tipo 3/4... Y el resto se lo toma ella. Y cuando amanece, mientras se toca la teta se tomó izquierda, todo ¿no? el vino, ponele. Cuando al otro día Expedito se chupó todo el claro. vino, como los camellos de, sí, así, de los Reyes como Magos. Como los camellos de los Reyes Magos. Galuma. Nada más que este espero es como... que no te lo tomes a mal, pero creo que es hora de que sepas que los Reyes Magos no existen. No. ¡Oh, no! ¡Tombo! Oye, la gente que trae agua fiesta. O sea, me está sacando toda una parte de la cultura. Mirá si fuese... Esto es mentira, esto es un verso religioso. Bueno, pero hay gente que tiene sus cábalas, sus supersticiones, qué sé yo. Alguna gente... Igual no. No, me revierto mientras estoy hablando. ¿Por qué nos hacen creer en tantas pelotudeces? Bueno, el de la teta izquierda, ¿de dónde viene? ¿Tocarte la teta izquierda cuando? Sí. Ese es un truco. No sé, pero si tenés corpiño no vale, ¿eh? Cuando estás con un pibe te dice, te toco la teta izquierda, pero solo por superstición, ¿no? Eso te dijeron a vos, Tombo. Claro, solo por superstición. Te metieron el verso de que era por superstición. Sí, y yo dije, bueno, no sea cosa que por mi culpa tengas mala suerte, ¿no? Después como se carga, como la llevo. Y después dijiste, bueno, ya que está, tocame la otra, si no se pone celosa. Claro, ya que está. Una cosa llevó a la otra y bueno. Claro, pero por arriba de corpiño no sirve, por abajo. Y claro. Así se empieza todo. Sí, sí, sí. Pero igual es verdad, para mí no vale si no es... Si no estás muy drogada. Piel con piel, ¿entendés? Con remera de por medio no vale. Vos porque querés justificar que no usas corpiño, Gala. Yo lo de la teta no lo suelo hacer, pero lo que suelo hacer es algo mucho más vergonzoso y más estúpido y con mucho menos sentido. Uh-huh. Cuando pienso algo malo, me pasaba desde la niñez y es una costumbre que me quedó. Cuando pienso algo malo y no tengo una madera cerca, digo, ay, toco madera. Y como no tengo madera, me toco la cabeza. Y me pasa, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, cuando me voy a dormir, viste que uno empieza a hacerse toda la cabeza de las cosas que no es tan bueno pensar antes de ir a dormir. Uh-huh. Por ejemplo, la muerte de tu familia, el día que nunca vas a conseguir un laburo, bueno, todas esas cosas. Entonces me toco la cabeza. Fatalista. Uy, me toco la cabeza y me voy a dormir. ¿Vos pensás esas cosas antes de irte a dormir? Bueno, pero... Qué claro, impresiva, ¿eh? Pero a si veces. Tenés madera cerca, es que es prioridad. Sí, lo que pasa madera. Es que la madera es sin patas. Sí, eso ya lo había escuchado. Sin patas. Madera entonces, sin patas. Si yo tengo la cama, que tiene patas. La mesa de luz, que tiene patas. Estoy acostada, lo único que tengo es mi cabeza. El piso. Bueno, sí, pero vos tenés piso de madera. Pero bajarme de la cama, tocar el piso, es mucho más fácil tocarme la cabeza y ya estamos. Tocarte la cabeza y decir. ¿Tocás la cabeza o te la golpeas así como con la palma? Me la golpeo y porque me da tontada y me duermo enseguida. Muy bien. Claro. Bueno, también hay que evitar decir ciertas palabras a veces. Hay un famoso expresidente que no sé por qué nadie, no se puede decir el nombre, ¿no? No, ya no. Y si lo decís. Tenés que tocarla. La teta, o y yo, por ejemplo... Madera o la cabeza de Chopi. Claro, la cabeza de Chopi. Si no hay madera cerca y está la cabeza de Chopi, se puede tocar. Yo les preto mi frente. Che, a mí me pasa que tengo que escribir recurrentemente notas sobre este ahora senador, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Escribirlo también me trae mala suerte? Depende, si estás abajo de una escalera y pasa justo un gato negro, sí. ¿Y entonces? Pero si eliminamos los otros dos factores... Por ahí no, es decirlo nada más. Es solo decirlo. Podés escribir Méndez. Claro, no tenés que estar haciendo otra cosa que te traiga mala suerte porque si no se potencian. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ir el paraguas bajo el techo, ¿no? Sí. Yo tengo una cosa como que creo en la buena y en la mala suerte, pero no creo en general en esas cosas como impuestas por la sociedad. Ponele, los gatos son para mí, rebelde. Los gatos no, pero los gatos negros los amo, cual sea que se me cruce por delante. De hecho, tengo dos. Sí. Y me hicieron muy feliz, entonces es verdad, me trajeron buena suerte. Dos gatos negros. Y te hicieron, dos gatos negros. ¿Y te trajeron mala suerte alguna vez? ¿Nunca te pensaste si las cosas desafortunadas que te pasaron en la vida tienen que ver con ellos? ¿Sabes qué significa? Puede ser una respuesta a cualquier cosa que te pase, Gale. Es muy fácil, ¿no? Decir, ah, no, fue el gato negro. Y claro. Claro. ¿Sabes qué significa que un gato pobre negro Coca. Pasa por delante tuyo? ¿7 años de mala suerte? No. ¿Qué? El gato está yendo a algún lado. Claro, muy bien. Pero bueno, el número 13 también es un número que me llama la atención. Sí. Pero ese sí es, porque como a todo el mundo no le gusta el 13, es como que me lo apropio. Ah, ella, la defensora de las causas perdidas. De los números perdidos. No, el número 13 siempre fue mi número preferido. No, sí, a mí me parece un número choto. En el buzo del viaje del viaje de egresados, no, en el buzo de egresados. Mis contraseñas de esa época, así de los correos y eso, tenían el número 13 siempre. Siempre fue mi número favorito. 13-13-666, 13-13-666. Creo que tenía que ver con eso de ser así como. Contrera, rebelde, adolescente. Soy adolescente y voy al frente. Soy adolescente y no me importa la mala suerte. Me pongo el 13 y me voy con el gato arriba de la mano y paso por abajo de la escalera. Y digo, mene. La escalera. Chicas, a mí me da miedo que se me caiga el señor que está arriba de la escalera encima. Por eso no paso por abajo de las escaleras. Yo tengo que admitir que por abajo de la escalera no paso. Lo de los gatos y todo eso todavía. ¿Me da miedo? No, a mí no. ¿Pero por qué...? Y pero ya que podés pasar por un lado y por el otro, para que, viste lo que dice. A veces no tenés alternativa. Yo no creo en las brujas, pero que las hay. Claro, sí, puede ser. Además, hay algunas cábalas de mano en mano, yo me he comido cada no la puteada hago. Porque no, esa, hay gente que la respeto, yo esa que la respeta, yo ¿no? No la y respeto. Yo no la respeto. Entonces, de repente, cuando alguien que la respeta se da cuenta que está agarrando la sal de mi mano, me dice, ah, pero no se hace así, ¿no? Bueno. ¿Sabés de dónde viene? De cuando se pagaba con sal. Claro, del salario se paga con sal. Y cuando, si vos lo pasabas de mano en mano y se caía algo en el medio, lógicamente, por... Después de la sal vino el oro y todo eso y ya sí, ninguna bueno, sirve, pero ¿no? Estamos hablando de los orígenes de las... Yo no me voy a dar mala suerte ahora. No sé, yo por la duda no lo hago. No lo hago y me rompe las bolas el que te discute. El que te dice, no, pero que no, ya está, si no te cuesta nada apoyarlo. A vos no te importa, a mí sí me importa. ¿La podés apoyar, por favor, y dejemos de discutir esto? Porque no, agárralo con la mano. No te estoy diciendo que no. No, agárralo con la mano. Te estoy diciendo que no. ¿Quién te hizo eso? Sí, vos lo hacés. No, yo te la paso la mano. Si vos no te diste cuenta y la agarraste de mi mano, jodete vos. Siempre me doy cuenta. Por no darte cuenta. No, siempre me doy cuenta. Te la he pasado de mano en mano, Tombolini. Por eso estás en bancarrota ahora. ¿Cuánto te ha puesto? Bueno, chicas. ¿Cuánto te ha puesto, Gala? Vas a seguir salir perdiendo. Todo es la culpa de la sal. ¿Vieron? La sal de la vida. Bueno, pero o salando las heridas. Después uno tiene como supersticiones como muy propias, ¿no? Como ponele esa virome con la... Claro, como una cábala de, no sé, día de examen. Escribir siempre con la misma virome. Y yo no la en tengo el momento eso. En que se te termina por la mitad en medio de un examen, entrar en pánico. ¡Ah! No, eso es porque no estudiaste. Eso porque no estudiaste y le estás tirando la porque el machete está en la virome. Claro. Entonces tenés que cambiar de virome y ya no sirve, no podés. No, no podés. Sí, si te queda virome no negra y tatías todo escrito en azul, no puede ser. O yo conozco una persona que no tenía sexo el día de que tenía que rendir un examen. ¿Por qué? Porque decía como que en algún punto le quitaba las energías o algo así. O era un pelotudo. No coordinábamos muy bien. Claro, ¿no? No estaba dicen, bueno. Yo necesito inspirarme, no relajar. Bueno, no, yo necesito focalizar yo energías. Yo pensaba todo lo contrario, claro. Como que te da energía. Te relajás, ¿no? descargás ahí energía. Claro, está vas bueno. Más relajado. Sí. Claro. Sí, bueno, siguiendo con la temática sexual, también no pasa a veces que cuando salís, no, bueno, cuando no estás soltera a veces... Salís desarreglada, sin prepararte, medio así como, bueno, una birra y me vuelvo a casa y termina siendo una gran noche. Uh-huh. A mí me pasa. Y caso contrario, cuando te arreglas, a veces termina fallando, ¿no? La química sexual con el compañero. A mí me pasa, es una clave. Si me pongo esa bombacha gruesa, con el corpiño que no hace juego, y no me depilo, esa noche... hay fiesta. Esa noche hay rock. Si voy así, tal cual. ¿Lindo? Si voy así, ahora estás... Ahora estás hermosa. Si voy así como estoy, con esta remera que tanto me elogió Gala y que después hizo la puta que te parió. De vena la remera, tío. No está tan mal esta remera. Es medio de superhéroe de los 80, ¿o no? Sí. Es medio de superhéroe. Yo le doy... Hoy vas a conocer el amor de tu vida con esa remera. ¿Vos decís? ¿Me querrá con esta remera? Le doy 4 tombos. ¿Del 1 al 5? No, del 1 al 10. Del 1 al 100. Del 1 al 1000. Ay, tan fea, escucha. No, Chopi, pero es verdad, ¿eh? Eso viene como medio de la expectativa, ¿no? De que uno le pone a las cosas. Cuanto menos expectativa uno totalmente. Tiene, mejor sale. Y cuanto más expectativa, más fácil se derrumban, ¿no? Sí. A la primera se derrumba todo. Suena bastante, digamos, es una táctica de dominación esto, de no esperes ser feliz vos, sumiso, calladito, no esperes claro. La felicidad, acostúmbrate a sufrir y a no esperar nada de la vida. No tampoco elogies, es eso. No tampoco elogies es la eso. Felicidad, al final no, que aprendimos, claro. No hay que elogiar la felicidad, no hay que esperar nada, no hay que prepararse para los buenos momentos, hay que dejar que todo venga, nada. Y callate y seguí chupando. Sí, así, Sofía, así. No, bueno, pero tampoco el extremo, pero digo, pasa, no, es innegable que pasa, cuando menos te lo esperás, cuando no estás esperando nada, las cosas se te dan a veces y cuanto más, no sé, te esforzás porque te salga bien el laburo, uh-huh. La facultad, uh-huh. Lo que sea, cuesta. A mí me pasa que cuando no espero, y cuando espero de cualquier manera, no me pasa nada de ninguna de las dos maneras. No. Vos tenés una vida de mierda. Una vida muy entretenida, me parece. Sí, ¿no? Sí, me redivierto conmigo y mi amigo imaginario. No, bueno, pero con todas las energías primaverales, yo creo que... Lo podés volcar al teatro. Que va a estar todo bien. Tu amigo imaginario. Sí, sí. Eso me dijo mi psiquiatra. Sí, en el teatro también hay muchas cábalas, ¿no? Sí, en el teatro está la de... La de la suerte. La de que decir, no podés decir suerte, es mala suerte. Tenés que decir mierda. Mierda. Claro. Por los después, carruajes, que significaba que había mucho público, porque la bosta del caballo. Después, la productora de No Maceta se llama Amarillo en Escena Trajo Mala Suerte. ¿Es verdad eso? O sea, que el amarillo generalmente en el teatro no se usa porque es mala leche, o es mala la suerte. Propia experiencia de Candelaria Zavala. No Maceta es una obra de teatro que fuimos a ver y que hablamos. Sí. Para los que no. Ahí yo la volví a ver el martes pasado. Muy buena, le quedan dos funciones, vayan a verla. Vayan a verla, está muy, muy, muy, muy, muy buena. No Macetas con cuatro Zetas y una S. Sí, al final, en el extranjero a las 20 horas, ahí en Valentín Gómez y Jean Lloré. Uh-huh. Y sí, no, lo del amarillo es algo real, sí. Como que esos dichos populares, yo creo que nadie se arriesga a poner amarillo por las dudas, no sé. Después está lo de Hamlet, ¿no? También. ¿Qué? Que aparece en Los Simpsons, ¿no? No me acuerdo. ¿Tendrá que ver con eso? Puede ser. De la obra de Hamlet que... Puede ser, bueno, puede ser, no sé. Muy bien, le damos la bienvenida a Laura Higa ahí en los controles. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicas, bien. ¿Tenés alguna cábala vos? Hago todo lo contrario. Todo lo paso por debajo de la escalera. Es de la mía. Es contrera, No, no le importa nada, está bien. No hay que echarle la culpa a la suerte. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer es lo que determina el curso de nuestros días. Sí, o un destino muy hijo de puta también puede ser la mala suerte, ¿no? Sí, la suerte o mala suerte es entre las probabilidades de que algo pase. Si te había menos probabilidades de que pase algo bueno y pasa, se considera buena suerte y viceversa, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pero a mí me gusta comprarme los versos de que si hago esto así me va a salir bien, y si lo puse el vaso en otro lado las cosas no van a salir, qué sé yo. Estamos en Facebook como El Fin del Finde. Ahí ya va llegando la gente. Pueden decir si tienen cábalas, supersticiones y todo eso. Lucio Greco dice: casi se pudre todo por un salero al grito de agárramelo con la mano, agárramelo con la mano. Claro. Sí, ¿eh? Lucio, fue tal cual. Yo estaba presenciando ese momento y no sabía qué hacer. Yo dije: no, no. Hablábamos del salero y de la teta izquierda. ¿No? Sí. Otros que qué hablan. Bueno que no hay cámaras, ¿eh? ¿Qué? Qué bueno que no hay cámaras, digo. Sí. No resistimos el archivo nosotras, quiero que lo sepan. Otros que hablan también de la suerte, de las supersticiones, en realidad son Chiqui de Ípola y Andrés Ciro haciendo esta excelente versión de Superstitious. La salvo caer.

vas a perderlo todo. Voy a intentar convencerte de que no hay nada más que esperar. Mientras suena Cosmo de fondo con 20.000 pesos, ya se podrán imaginar por dónde viene en esta oportunidad la columna cinéfila de la mano de Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy el invitado, que ya es como más parte de la casa que nosotras, te diría, Galos. Sí. Es Sebastián... raro tenerlo como invitado, ¿vale? Claro. Eso decía él. Sí, sí, sí. Sebastián Rothstein, guionista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hombre de cine, de televisión, de radio, de medios gráficos. La verdad que un crack. Y encima de todo, buen tipo. Bueno. Un tipazo. Vamos, es muy bueno haciendo radio, Rothstein, hay que decirlo. Y es un grosso, la verdad que es. Bueno, gran columnista. Si vine para esto, me voy a ir. ¿No? Y gran producido también. Primero te ponemos incómodo y después te pasamos las preguntas para ablandarte. Me quisiera empezar a preguntarte, quisiera ir bien al principio de todo. Bueno. ¿Cómo nace tu interés por el cine? Lamento decirte que no sé si tengo una respuesta para eso, porque no me acuerdo cuando me... Creo que vine con eso, la verdad. De fábrica. De fábrica, claro. Entonces, solo debería pensarlo un poco, pero creo que los primeros recuerdos que tengo tienen que ver con ir a haber ido al cine o ver alguna película. De hecho, me acuerdo la primera película que vi y todo. Y supongo que tiene que ver con eso. Me gusta narrar historias, me gusta que me cuenten historias y supongo que el cine fue algo que... el cine en principio, sí, tuvo más que ver con ir y ver historias contadas. ¿Y siempre desde el vamos te interesó la historia, o sea, el guión, lo que sería en el mundo del cine? No, supongo que de movida me gustaba más lo que me producía el estar viendo una película, la sensación de sentirme más vivo de repente. No sé, tal vez es medio cursi lo que digo, pero es un poco esa sensación de las cosas que me pasa que me siento a ver las películas y medio que me creo siempre medio todo, aún las que no me creo mucho, me las creo un poco también, o sea, me comprometo, digamos. Entonces eso hace que me pueda tomar con la misma seriedad Hostel 2 o Gritos y Susurros de Bergman, o sea, en ese sentido tienen el mismo nivel de importancia para mí. ¿Cómo fue que decidiste así meterte en el quehacer cinematográfico, televisivo? Sí. Es que yo creo que no lo decidí, fue algo que... Fui para allá, sí, es algo que me acuerdo que hace cuando era... Yo hacía la secundaria y estudiaba cine en paralelo, iba al Rojas en el 87 y ya tomaba cursos con Faretta. Sí. Así que imagínate la influencia a los 14 años de toda la teoría de cinematográfica de Faretta te quemaba un poco la cabeza y te abría a un universo así medio infinito. Y en esa época ya conocías a Alberto Rojas Appel, con quienes habrán trabajado. Alberto Rojas Appel lo conocí en el 88, en segundo año de la secundaria, éramos compañeros de la secundaria. Wow. Wow. Sí, y hacíamos cortos. Wow. Se queda anonadado. Algunos Mati. No habían nacido en esta mesa, creo. Sí, no, nosotros no habíamos nacido. Wow. Pero, wow, sí, estamos todos anonadados. En el 88, creo que nos juntaron dos primeros años en un segundo año y había uno que me dijo, hay uno que se queda leyendo libros en el recreo como vos, se llama tal, y él estaba leyendo el mismo libro que yo, que era Historias Extraordinarias, que eran los cuentos que después Spielberg llevó a hacer la serie televisiva, y ahí fue donde básicamente nació el amor, digamos. Éramos dos marginados del resto del curso que nos dedicamos a leer y a ver películas. ¿Qué? ¿Se sentaron uno al lado del otro a leer el mismo libro? No, creo que desde que nos conocimos, por lo menos ese año, ya dejamos de leer y en los recreos creo que imaginábamos historias. Y como el viejo de él tenía una cámara de video para filmar, empezamos a ir los fines de semana a Drogué, que es donde el viejo vive, y filmábamos cortos entre los dos, donde cuando él actuaba yo hacía cámara, viceversa, y cuando tenía que aparecer una actriz, lo hacía alguno de los dos, y enfocábamos los labios nada más y cambiábamos la voz. Y cuando necesitábamos que hubiera el padre de alguno de los personajes, él tenía una máscara, que era un viejo. Una máscara de un viejo que se la poníamos en una pelota de fútbol y era nuestro padre. ¿Conservan ese material? Sí. ¿Se juntan a verlo? No, todavía no se puede ver. Me da un poco de vergüenza. Pero o sea, en algún momento, sí, en alguna edición en DVD de algo claro, va a aparecer. Ahí de chapa. Bueno, después con el tiempo trabajaste en publicidad y también con el director Rob Mann, Ron Mann. Perdón. Pero en publicidad no. ¿Cómo en publicidad? ¿Vos decís como actor? No, como actor. ¿Publicidad qué? No, en producción. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Pero vos decís con Ron Mann. ¿Actuás también? Y después, y después con Ron Mann, este es un director canadiense, sí. Prestigioso. Sí. El de Grass. Sí. Claro, totalmente. Muchas de sus películas las pasan por el Bafisi. Sí, ahí vemos sus películas. Claro, vemos ahí a sus películas y a él también, porque suele venir. Y contame cómo fue, porque trabajaste con él allá, sí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo lo conocí a él en el Bafisi 2, que yo era programador. En el Bafisi 1 y 2 fui programador, y en el Bafisi 2, cuando llegó el VHS, el VHS, ni siquiera existía el DVD todavía, estamos hablando del año 99, llegó el VHS de Grass, y la vi, la empecé a ver, y a los 10 minutos, me acuerdo que puse stop y dije, este documental es lo mejor que vi en mi vida. A los 10 minutos ya te habías dado cuenta de eso. Sí, porque era muy novedosa la forma, no era algo habitual ver la un documental. Parecía una película de ficción hecha documental, y me acuerdo de llamar a un amigo a las 2 de la mañana y decirle, no sabes el documental que estoy viendo, y me acuerdo... Traeme ya un 20. Sí, y me acuerdo de llamar a... No, de llamar, de intentar convencer al director del festival, que era Andrés Dittela en ese momento... Ya cebado, ya con mi fanatismo, decirle Grass tiene que ser la apertura del festival. Y él me decía, bueno, pero va a venir el jefe de gobierno. Puede ser medio problemático. Sí. Y quedó para la trasnoche. Y de la sección de trasnoche de ese año, que fue, eran dobles programas con películas anticomunistas de la década del 50. Había una que era en 3D. Y Ron vino a presentar la película y ahí nos hicimos así muy amigos. Wow. Y después, después viajaste. Eso fue el 2000. Dos años después, en el 2002, me dijo, venite para acá a trabajar conmigo. Y me quedé un año trabajando en su productora en la película que se llamó Go Further, se llama, que quiere decir andá para adelante, una cosa así, que era un documental sobre la vida orgánica, sobre la comida orgánica y el yoga y demás, que dicho así parece un embole, pero era con Woody Harrelson. Ah. Así que era muy divertida. Y tiene una muy buena de jazz también, ¿no? Imagine the Sound. Sí, sí. Tiene buenos títulos de esas películas. Una película de jazz que se llama Imagina el sonido. Es interesante. Sobre el free jazz, aparte. Bueno, después volviste acá al país y empezaste a escribir para TV. Contame cómo fue eso. Eso fue raro, porque creo que trabajé en publicidad, cosa que es cierto, pero no sabía cómo tenías el dato. Pero trabajé como detrás de cámara, en producción y demás. Pero en cuando hacer publicidad no pagaba lo que pagó hace un par de años, que era una locura. Trabajar en publicidad era como muy bueno. En esa época había que laburar mucho para hacer una diferencia en publicidad. Y en ese momento jamás se me ocurrió que... Había pasado, la verdad, había probado medio todos los rubros. Había estado en el equipo de sonido, de dirección, de fotografía, de producción, todo. Y jamás me le había animado a la escritura. Tenía como algún miedo o algo. Y de hecho es la única materia que no probé de mi escuela de cine. ¿Ah, sí? Sí, ¿guión? Me peleé, con el profesor de guión. Sí, y me peleé por un director. Tuvimos una discusión sobre Clint Eastwood y me ofusqué y no la cursé más. Y después, cuando volví de Canadá, en el 2003, no tenía muy en claro qué quería hacer, y tenía un guión de un corto escrito de hacía muchos años, que tenía un recuerdo como que me había gustado mucho escribirlo y tenía como un buen recuerdo. Y dije, bueno, si lo leo y me gusta, lo hago. Y me acuerdo que lo leí, me gustó, se lo di a leer al que yo considero que fue clave para que yo me entregue al guionismo, que se llama Juan Pablo Domenech, guionista de Campanella, de Vientos de Agua, de Luna Avellaneda y La Niña Santa y demás. Y él leyó el corto y me dijo, me dijo cosas así muy buenas, y que básicamente me dio el empujón para adelante. Y con la suerte que de alguna forma me habló, me dijo, yo estoy en un proyecto que se llama Vientos de Agua, y habiendo leído solamente eso, me dijo, yo quiero que estés, y dije, sí, bueno, buenísimo, sonaba como imposible, Campanella y todo, una mega producción y demás, y a los dos años me dijo, che, un domingo me dijo, venite a casa que te voy a contar, y ahí empezó el periplo, en el buen sentido, Vientos de Agua. Wow. Y bueno, también escribiste sitcoms y dicen que si sabes escribir sitcoms, podés escribir de todo. ¿Es así? No sé. Probame, decime qué querés que escriba y nos fijamos. Pero... ¿Cómo es el laburo de guionista? De ¿cómo se siente un guionista de elaborar una historia a partir de una idea que te tiran? O cómo el proceso creativo de Rothstein. El mío, sí. Yo la verdad que yo no sé si hay un proceso creativo de como si te dijese que arranca alguna hora y termina alguna otra. A mí me pasa al menos que en un momento entendí que para... ¿Por qué pasa algo? Cuando vos te sentás a escribir hay una especie de dos horas, al menos me pasa a mí, uh-huh. y después cotejando y con otros colegas les pasa lo mismo y eso hace que uno se sienta no tan solo... Donde no empezás a escribir nada. Te sentás en la compu. Sí, la página en blanco. No, pero no es eso. Es como chequeas mails y el diario y vas, te servís otro café. Y ya a veces es un llamado que tenés pendiente y de repente empezás. Y en un momento te das cuenta que eso es parte del trabajo. O sea, que eso es como prender la compu y uh-huh. se van cargando los programas, ¿viste? Entonces, cuando empecé a entender eso y que eso era parte del proceso creativo, que de repente para resolver, no sé, alguna escena, de repente tenés que leer tal o cual cosa, entonces yo ya tengo armada, por ejemplo, ahora cuando me levanto lo primero que hago es abrir la carpeta 1 de favoritos de internet, sí, y es como sí. la serie de páginas que leo para arrancar el día, claro. que incluyen los diarios y generalmente leo los titulares de todos los diarios y el allmusic.com, o sea, sí, bastante variado. Pero después, en lo que tiene que ver con el proceso creativo, hay algo, yo creo que cuando estás seteado en que eso es, aunque suene también de vuelta un poco cursi, una forma de vida, sí. que uh-huh. haces eso, todo es escribible, digamos. ¿Escribir con el actor o actriz en la cabeza? O cuando está así, claro. cuando está así. También eso condiciona de alguna manera, ¿no? Ver de la cara. A veces a favor y a veces, generalmente a favor, digamos, salvo que no te guste el actor que lo va a hacer, claro. pero también tu laburo es encontrarle un poco esa vuelta para poder, para jugar a favor de la historia, básicamente. Ni siquiera a favor del actor, sino a favor de uh-huh. lo que se quiera contar. En algunos casos, para darte un ejemplo concreto, Aquí no hay quien viva, fue una serie que se dio en el 2008, que era semanal, que era la historia de la convivencia entre inquilinos y propietarios de un edificio, sí. y ahí se escribió ya con todo el elenco uh-huh. cerrado, y ahí estaba Eduardo Blanco, que fue como espectacular. Escribir para él fue una de las cosas más increíbles, claro. porque era muy capo, es muy capo, sí. Y cuando encontrás como el tono, cómo hablan, sí. cómo dicen los textos y demás, y podés conectar un poco con eso, sí. se hace más sencillo. Seguro también. Que sí. Contanos un poco, bueno, siguiendo con este tema, ¿cómo es el trabajo de los guionistas en televisión? Porque sé que se forman equipos sí. y que cada productora tiene como metodologías distintas. ¿Cómo es en tu caso? Yo, la verdad que tuve mucha suerte con los equipos, tanto que formé como de los cuales formé parte. Yo pude liderar algunos equipos de escritura y he sido parte de otros equipos de escritura, y en general es muy intenso, y generalmente hay algo, para mí hay algo que es casi una máxima de cualquier trabajo, que si empieza torcido va a seguir torcido. Es como un árbol que cuando empieza a crecer torcido, tal vez si le pones el palito, sí de repente, pero de repente esa cosa torcida que se empieza a generar la ves al año recién, uh-huh. viste, pero y cuando sí. revisás, hay una frase muy buena de Billy Wilder que decía, cuando estás escribiendo un guión y tenés un problema en el tercer acto, en realidad el problema lo tenés en el primer acto. Bueno, eso aplicable a la vida, también se podría decir, cuando un proyecto... Mira, hay un proyecto muy concreto que no lo voy a mencionar porque para mí es Jetta y porque fue muy quilombado. Hablando de venimos con la temática. Pero lo puedo mencionar sin decir su nombre. Vamos a llamarlo Hechicera al programa, sí. ¿ok? Uh-huh. ¿Imaginamos? Sí. Bueno, cuando vinieron a ofrecérmelo, me dijeron, está esto. Digo, eso es muy poco interesante. No, y ya cuando me lo quisieron como vender, sí, como no, es sí. interesante. Las cosas que me decían eran muy poco tentadoras. Por una cuestión de laburo, dije, bueno, igual lo iba a hacer. Uh-huh. Y todo lo que después falló estaba todo en el origen del proyecto. Estaba todo. Era un proyecto viejo para los actores que no, los actores que se eligieron no eran los que tendrían que haber sido, porque no pegaban con la idea de lo que se estaba buscando, y todo eso después repercutió en el resultado, y que fue, sí, al día de hoy, no sé, sería una cosa muy bizarra de ver. Bueno, después en cine escribiste Recortadas, que dirigió Sebastián De Caro. Sí. Cuéntame, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Empecé a escribir para cine. Eso fue divertidísimo. Nos queríamos dar un gusto de hacer algo bien, sí, trash y bien, sí, animal. Bien para el bar. Y nos dimos ese gusto. La verdad que fue, fuimos a comer un día a un restaurante, él me dijo, tengo la idea de unas bombachas cambiadas, me contó eso solo, y a partir de ahí empezamos como a pensar un poco la historia, y también a, sin saber lo que iba a deparar el futuro, también como afianzar un poco, creo yo, cómo pensamos algunas historias y demás. Y el proceso de trabajo que fue escribir Recortadas es idéntico a lo que fue 20.000 besos, siendo dos películas totalmente opuestas. Porque una es una trasheada así, que no es tipo juntemos a la familia a verla, sí, y la otra es otra cosa. ¿Y qué se puede contar justamente de 20.000 besos? Que está buenísimo, va a estar buenísimo. ¿Cuándo se sabe cuándo más o menos ya va a llegar? ¿Está en proceso de edición? Está en lo que se llama postproducción, claro. Está en casi terminándose lo que sería la parte de la imagen. Eso quiere decir que lo que se ve, lo que se está terminando de armar en imagen es lo que va, sí, a ser la película. Y después viene toda la parte de tocar el color a la película, el sonido y demás, pero se está terminando, la verdad. Es un proyecto que tiene varios años. Yo me acuerdo que cuando hicimos el demo de El Fin del Fin de, lo entrevistamos a De Caro por, sí, 20.000 besos. Sí, es verdad. Y eso fue en fue hace ya 2 años y medio, ponele. Y, sí, y lleva más y tiempo. Tres, sí, tres, sí, tres. Sí, lleva más tiempo. Sí, uh-huh, sí, sí. Así que bueno, 20.000 besos también de Caro, que la podremos ver en un par de meses, no sé. Veremos, en breve. Muy pronto, como dicen en la tele, muy pronto. Sebastián Rothstein, también estás con un proyecto de televisión que está ahora, que estrenó hace el poco. El lunes pasado, sí. ¿Cómo se llama? La de Mariano. Mis problemas con las mujeres. Tele, sí, es singular. Mi problema con las mujeres. Mi problema con las mujeres. Ahí también guión tuyo. Y Alberto Rojas Espel. Así que, bueno, lo pueden ver ahí. Lunes 22:30. Ahora, que vi el capítulo 1 y me dejó bastante contento, me lo digo con un poco más de seguridad. Lunes 22:30. Perfecto. Buenísimo. ¿Y bueno, el viaje se puede decir? Sí, claro. Bueno, y ahora que vas a Los Ángeles, te llaman para escribir un guión en, sí, 3 semanas. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Vas...? ¿Volvés y después no tenés nada que ver con el rodaje? ¿Cómo se ojalá son esas relaciones a la distancia? Es la primera vez, claro, que voy a hacer algo así. Pero es un amigo, uh-huh, que dirigió una película en el año 98, siglo pasado, que fue parte de un litigio con The Blair Witch Project, porque supuestamente, Blair Witch Project le afanó la idea. ¡Ah, es el famoso! Lo digo que porque, le afanaron. ¿En serio? Yo tengo que creer en mi, sí, amigo. Sí, sí, obvio. Y mi amigo me dijo, me afanaron la idea. Y bueno, Blair Witch fue una bomba, sí, y mi amigo, sí, con su película consiguió otro tipo de cosas. Uh-huh. Somos muy cinéfilos los dos. Hace mucho que no nos vemos. Me dijo, che, quiero volver a filmar, porque él dirige televisión. Y quiero una historia que tenga un costado latino, así, con sicarios y demás. Y por algún motivo creyó que yo puedo hacer eso, sí, por suerte. Buenísimo. Así que, y ahora me estoy yendo para allá en un mes. Buenísimo. Bueno, Sebastián Rothstein estuvo hoy aquí en El Fin del Fin de. Te agradecemos mucho que gracias hayas venido. Usted, te gracias, deseamos Mati. Mucha merd en tu viaje. Que sea un proceso creativo espectacular. Y bueno, Matías, te agradecemos a vos también que lo hayas traído. ¿Te quedas para hacer la agenda? Por supuesto. Buenísimo. Vamos a cerrar. ¿Con qué tema? ¿De Cosmo al final? ¿Qué decidieron? Sí, Cosmo es... Están en la banda de sonido de 20.000 besos, ¿no? De 20.000 besos. Ajá. Y acá Sofía Tarrula dice que tenés que hacer la agenda ya. Ah, claro, porque tenemos un minuto y no queremos que quede afuera, así que bueno, evitamos el tema y vamos directo a... ¿Qué podemos ir a ver esta semana, Matías? Bueno, voy a hacer rapidito entonces. Primero sigue el curso de A Sala Llena dedicado a Tim Burton. Sí. Ajá. Los miércoles a las 7 de la tarde en Espacio Novestruz, en Humboldt 1857. Sí, Hernán Schell y todo eso. Hernán Schell, y el otro jueves vamos, ajá, a estar proyectando El Joven Manos de Tijera, cerrando, epa, el curso. Ah, bien, muy bien, pero no miércoles, sino jueves. Este miércoles no, el otro. Está bien, miércoles también. Perfecto. ¿Y ya saben de qué va a ser el próximo curso o todavía? Sí, el curso de octubre va a estar dedicado a Steven Spielberg. Steven Spielberg. Sí, va a incluir proyección de Tiburón y va a estar dictado por alguien que tal vez conozcan. Rodolfo Baiz. ¿Para cuándo el curso de Matías Horta? En breve. En breve, buenísimo. Bueno, Mati, te agradecemos mucho una vez más. Vamos al Info entonces y seguimos con el fin del fin de hasta las 12 de la noche. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.